En saludo a la llegada de 2017, año 106 de la era Choche, se dispararon las salvas en Pyongyang, capital de la revolución. Las riberas del río Taedong, con la plaza Kim Il-sung, la colina Mansu y el monumento a la idea Choche en su centro, fueron invadidos por multitudes aglomeradas para ver el confeti de salvas. A las 0 del 1 de enero de 2017, junto con la campanada anunciadora de la llegada del nuevo año y la expansión de la canción Que caiga nieve del 1 de enero, se dispararon las salvas adornando el cielo nocturno.